Protección de la naturaleza. Radio. Mi cachis, todas las gallinas se escapan del gallinero. Yeah, man. Niruta Beats, Yaba Man. Yeah, working together in a consciousness way. Vamos descubriendo el rollo real. Es un camino mixto físico-espiritual. Ahora resides en un cuerpo que es tridimensional. Más es un 1% de tu historia existencial. Pura energía contenida bajo luz fractal. Trasciende el 13 y entiende que pa' evolucionar hace falta del corazón y la intencionalidad. Maneja el hilo imperceptible de la realidad. Nuestra misión es devolvérselo a la humanidad. Es un regalo del cielo, nueva oportunidad. Desarrollarnos por fin fuera de la oscuridad. Nuestro destino en el infinito está. Nuestra misión estaba escrita a largo tiempo ya. Es acabar con los tiempos de la brutalidad. La mente y el corazón juntos deben trabajar. Tu oscuridad de luz dorada debes transmutar. Canto la lana del mundo, me fundo en átomos. Viajo hacia planos profundos. Retumbo, sano lo turbio, uniendo puntos. Creo Merkaba y el hombre de Vitruvio. Nazco en cada cacho, es como lato. No dejen de pulsar el play, sigo nato. Con mi corazón implosionando, cada respiración manifestando. La vibración va la comunicación del cambio universal, te lo trae mi canto. Big Bang reverberando, atravesando tiempo y espacio. En esta ocasión siente la conexión, experimenta la fisicalidad en esta habitación. Se siente la vibración, experimenta la espiritualidad. El universo vivo vibra y late sin parar. Es una conciencia en crecimiento interdimensional. La experiencia física puede hacer olvidar el por qué viniste y lo que ibas a experimentar. Pero es momentáneo, bro, no pasa nada. Es un efecto que al final verás que acabará. La vida te pondrá medidas oportunas, man, pa' que puedas dar el paso para tu despertar. Y de seguro el universo se va a asegurar de que el proceso sagrado se cumpla una vez más, pa' que otro más elevado pueda comenzar. El ser humano ha comenzado ahora su caminar. En esta ocasión siente la conexión, experimenta la fisicalidad. En esta habitación se siente la vibración. Fuego y viento, vengan a mi voz, sanen a los cuerpos, atravesando cada centro energético. La vibración está subiendo, como el león está rugiendo, abriendo cada dimensión de tiempo y espacio. Está crujiendo en la ciudad, está naciendo la vida, rompe ese cemento. Por mis hermanos, por los que amo, todos por igual unan sus manos. Conciencia colectiva es fuerte, trasciende bien y mal, vida y muerte. Resetea la mente, contacta lente, simiente de la verdad del presente. Sésamo, ábrete, actívate, la DMT. Trépete a ver con plena lucidez, descúbrete, sé transparente. Venga al origen y a la fuente, sígueme, síguete. Esta sanación viaja del corazón, experimenta la interdimensionalidad. Así que vibra y hazte uno con la creación. Deleítate sintiéndote como constelación. Activa el don y predisponte para la conexión. Trasciende el cuerpo y muévete en la buena dirección. It's the way to become a creation. To become a creation. Ella, ella, ello. Cógete mi voz, es puro resplandor del sol. Rayo vital que energetiza tu central chakra. La gravedad del fractal, ven baja, ven acá. Ni Sino Juan, positive vibration en la stand. Te abandono mi rap, te da mandala que te unifica. Conexión frecuencial, multidimensional, libertad. La vida no para de respirar, potencial de verdad que te calma el alma. Bolas de chi bajo las palmas. En esta ocasión siente la conexión, experimenta la fisicalidad en esta habitación. Siente la vibración, dudas ve con perfecta claridad. Protección de la naturaleza, radio. Emitiendo desde DICE Radio.gr. Until you have loved an animal, a part of your soul will remain asleep.